Lo tengo Javier Muñoz en línea. Javier, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Walter. ¿Cómo andas? Bien. La verdad que uno se queda con una sensación de que cuánto cuesta llegar a la verdad, ¿no?, de todo lo que pasó con tu hermano. Sí, tal cual. Pero es como que eso es con lo que nos juega en contra, el tiempo. El tiempo que pasa, las pocas cosas que por ahí van surgiendo y en este caso por ahí uno se queda con esa sensación de sabor a poco, porque uno lo que quiere tratar es todo se resuelva, ¿no? Pero esa sensación todavía sigue, ¿no? El hecho de que se resuelva así, que queden juzgados y procesados estas policías, nos da pie al menos a que de alguna manera, después de tanto tiempo, como un granito de arena, sigue sumando a la causa. ¿Cómo fue ver a Meireles y a Valenzuela? ¿Qué es lo que te quedan sensaciones o ganas de preguntarle, vos sabés algo más o no? Sí, totalmente, desde el principio, desde el comienzo, cuando se presentaron, y esa sensación durante el proceso del juicio la teníamos, con ganas de decirle por qué hiciste eso, más allá de la justificación que tenía, y qué hay detrás. ¿Por qué? ¿Quién me mandó? ¿Con qué intención? No sé, de la defensa que ellos pusieron, ¿no? Y nos queda esa sensación de que saben más de lo que alegaron y de lo que dijeron. La pista más fuerte que siempre tuvieron, Javier, o que siempre se habla, es de que algo dentro de la policía tu hermano había visto, y a partir de este me parece como que es un elemento más, ¿no? Que sean los propios policías los que de alguna forma trataron de desviar, encontrar a su propio compañero, habla de lo podrido que estaba todo, ¿no? Seguro, uno se pone a ver las dos personas que fueron juzgadas y encontradas culpables en el juicio anterior, también eran policías. Ahora estos dos también son policías. Entonces, si uno se pone a ver y recapitular en cómo fue el proceso de la investigación y los nombres que fueron surgiendo, siempre en el entorno del ambiente policial. No hay algún nombre, un civil que por ahí puede llegar a ser involucrado. Por eso nos da pie a que sí, esa hipótesis que nosotros por ahí teníamos en ese momento, es como que con estos resultados, es como que se afianza más. El hecho de que si alguien sabe algo de algo, de alguna manera hay que callarlo, y o es parte o está en contra. Entonces, eso determina que por ahí estas cosas que van surgiendo nos da pie que sí, seguimos con esa hipótesis de que Lucas sabía algo y de alguna manera por ahí tal vez él podía llegar a hablar o algo, y bueno, no tuvieron que callar así. El fallo fue lo máximo que había pedido el propio Lozada, pero bueno, algo decías, ¿no? Te queda como un sinsabor, un medio vaso, a uno le gustaría que fuera algo más, ¿o no? Seguro, como para que tenga una medida ejemplar y que se vea que no solamente sea una cuestión administrativa, como vos decías, sí, es lo máximo que se pidió, pero siempre en estas cuestiones, cuando no se tiene la respuesta que uno quiere, siempre va a estar ese sabor a poco y todavía el interrogante, ¿no?, de por qué. Pero de alguna manera es como que se pudo obtener, se pudo lograr que el juez pueda determinar que lo que se hizo mal, ¿no?, de un principio, y que, bueno, estos dos efectivos actuaron más allá de que uno recibe órdenes. Se pudo determinar de que las órdenes siempre vienen, como es la policía, ¿no?, o sea, la verticalidad que vienen de superiores. Entonces, claro, quedó expuesto que lo que hubo es una cadena de sucesión de hechos que determinó en esto, en tratar de desviar la investigación desde un principio, y en este caso, tanto Meireles como Valenzuela, quedó demostrado que lo hicieron para eso, ¿no?, para sacar el foco de la investigación fuera de la noche, para determinar que el grupo puede haber estado ya vivo en otro lugar y no donde estaba el problema en sí. Las causas conexas que son estas, como esta que fue sentenciada esta semana, van dando la razón a esta principal hipótesis de dónde hay que mirar seriamente, ¿no? Que investigar seriamente me imagino, todos los celulares de todos los policías de la comisaría donde trabajaba tu hermano y un montón de cosas que siempre buscando que la causa principal avance un poco, porque está como media estancada la causa principal, ¿o no? Sí, es como vos bien decías, se está haciendo eso, ahora estos últimos datos, cuando ahora tuve la posibilidad de hablar con la doctora Chori, es como que se terminó de entrecruzar todas las llamadas que eran infinitas, cualquier cantidad, porque en ese momento, en esa fecha y en esa hora de la desaparición de Lucas, se activaron muchas, muchas líneas. Y el trabajo, como digo, lo hacía la PCA y son un reducido número de personal que está investigando, porque está investigando a la policía. Y bueno, se pudo determinar un entrecruzamiento de llamadas y que eso ahora, por lo menos, sugieren un par de datos más relacionados a la causa principal, pero sí, todo es muy lento por el hecho de esto, ¿no? De que al investigar a la policía y que fue a posterior, que en su momento cuando se tenía que haber hecho lo que no se hizo, hubieron entorpecimientos, hubieron trabas en la investigación, entonces lo que llevó es a dilatar y que pase el tiempo y que nos encontremos ahora con esta situación. Pero al menos datos han surgido, han habido algunas otras cuestiones, han vuelto algunos resultados de algunas pericias que se mandaron a Córdoba, de alguna manera se puede decir medidas positivas como para la causa, que sí, como vos bien decías, es lento, lento es el paso, lento es el proceso, pero por esto mismo, ¿no? Por esta cuestión de que los involucrados o los sospechosos son policías, y que armaron de tal manera como para que terminemos ahora en este momento acá, si ya van a ser 3 años sin saber lo que pasó. Y dijiste varias veces la palabra lento, pero lo decís así con mucha entereza, pero me imagino que para esa lentitud para la familia es tremenda. Me acuerdo, y siempre lo hablaba acá con Julieta cuando hablábamos del caso de Data, que esa lentitud es la que de ratos te mata, que es la que terminó justamente matándola a Julieta. Y de ratos te da un poquito de esperanza esto, ¿no? Que agarras algunos elementos, indicios, que decís, ay, vamos por acá. Es como que debe haber de ratos desesperación y de ratos una tristeza que te mata, ¿o no? Sí, porque uno está en esta situación, es como que se lucha contra un sistema y pensando en que no se va a obtener nada. Pero de alguna manera estos datos hacen que las esperanzas siempre están. Pero por lo menos estos datos que van surgiendo, que son concretos, nos aviva esa fe de que de alguna manera pueda llegar a continuar o tener algún tipo de inicio más concreto como para poder encaminar la investigación. Y bueno, estas cuestiones, el juicio, el resultado del proceso que se tuvo ahora en estos días, más todavía, porque se demuestra que eso es lo que uno sospecha y lo determina un juez que es así. Pero bueno, uno, como te digo, una familia simple, como somos los padres, los hermanos de Lucas, luchar contra el sistema que ya está instalado de esta manera, se hace un poco engorroso. Y sumado a eso, que luchamos contra el tiempo, y el tiempo Claro. es, como bien decía, es lo que más desgasta. Javier, ¿cómo es? Y siempre trato de ponerme en tu situación. ¿Volver a Bariloche como familia? ¿Van al lugar donde se encontró a tu hermano o no? ¿Evitan ese tipo de lugares? ¿Recorren algún lugar? ¿Se sientan de ratos y miran el lago? ¿Cómo es ese Una vez andar? que salgo de acá y vamos, nos juntamos con la familia ya en camino, ya el hecho de cuando entramos a Bariloche, tratamos de que el ingreso sea lo más tranquilo, ¿no? Mentalmente, ¿no? Porque uno nos ponemos a charlar de lugares donde él vivía y dice, mirá, ¿te acordás cuando mi hijito, mi mamá me dice, mi hijito vivía acá? Y como que nos contamos historias, anécdotas de esos lugares, como para poder hacer el ingreso a Bariloche un poco más, no tan duro, ¿no? Porque ya el Bariloche que uno veía como como turista ya ahora, uno lo ve como una puñalada, no es como una fricción que uno siente cada vez que entra ese nudo en la garganta, ya como que me transpira las manos cuando vamos ingresando, y uno lo trata de hacer un poquito más ameno, charlando, hablando de lo que él vivió, de cómo vivió allá. El lugar no lo vamos a ver, no lo fuimos a ver en este momento, porque nos abocamos más al tema del juicio. Está bien. Pero tratamos de recordar esos lugares donde él sí estaba y que lo pudimos compartir en familia. Claro. Más que nada esto, ¿no? Para entender y dimensionar cómo es también, ¿no? Ir a un lugar donde es justamente el punto final de tu hermano, que debe ser tremendo, y además, bueno, después sentarte en un banquillo donde ves personas que tienen que ver, como en este caso Meireles y Valenzuela, tuvieron que ver en ayudar a desvirtuar lo que hubiese sido una búsqueda más rápida. Entonces, esto, ¿no? Trato de ponerme en esa situación y me imagino que son... Y después, bueno, escuchar más allá de la sentencia, que fue la máxima lograda, que la hipótesis principal de seguir hurgando en la fuerza policial y lo complicado que es, vuelvo a los casos como Solano y un montón de otros casos de la provincia que ratifican que es una provincia complicada meterse con el poder policial. Sí, sí, tal cual. Uno, como siempre digo, ¿no? Uno es realista en estas cuestiones. Que cuando se sospecha que por ahí hay policías involucrados, esto lleva su tiempo por esta traba que hay y que ellos mismos arman como para que esto se vaya dilatando y que se vaya perdiendo el tiempo. Pero bueno, de alguna manera estos resultados de la causa conexa, que de alguna manera están muy, muy relacionados con la causa principal, hace que esto vaya de alguna manera no caminándose, pero sí, es como que tomamos un pequeño respiro de decir, bueno, algo se está haciendo, algo se probó y se juzgó a quienes en su momento pudieron haber hecho algo, lo único que hicieron fueron tratar de entorpecer y poner esas trabas como para que no se resuelva la situación. Javier, lo último, ¿cómo te toma esto de estar ahora en elecciones, haber escuchado seguramente cuando ibas incluso viajando, ver tantos carteles, tantas campañas de acá para allá? ¿Te dan ganas de ir a votar el domingo? La verdad que no me dan ganas de votar, por el hecho de que es como que de alguna manera uno siempre pone su, cuando pasa algo, ¿no? Pone su caso, su situación ante cualquier cosa, y es como que de alguna manera en el caso de Lucas se fue dilatando tanto que como que queda en segundo plano, y ahora con el tema de las elecciones están todos abocados en esta cuestión que para mí es lo tengo que hacer por una obligación cívica, ¿no? Pero si tengo que elegir, no, directamente no voy a votar por estas cuestiones, porque es como que más de lo mismo, ¿no? Porque el se postula más allá de que no puede volver a postularse, para nosotros es como que por ahí quisimos obtener respuesta de él y no la obtuvimos, y entonces es como que el gobierno en sí nos dio la espalda, y elegir ahora nuevamente a estos candidatos es volver a elegir que digamos como estamos. No soy partidario de los candidatos, pero simplemente no me dan ganas de ir a votar. Claro. Y además me imagino recorrer el camino y ver tanto cartel sonriente de una figura que vos sabés que tiene responsabilidad y demás, debe ser doloroso. Sí, porque eso lo vemos. Como te decía, es como que esa imagen refleja lo que no hizo en estos casi 3 años que lleva la causa de animales. Javier, como siempre, muchas gracias por estos minutos, por poder charlar, y bueno, seguimos en contacto, y como siempre te digo, los micrófonos de Radio Encuentro abiertos para poder charlar. Abrazo grande. Gracias, Valdez. Abrazo grande.